las manos tuyas quieran tocar las mías, cuando la realidad se vuelva fantasía. Cuando en un solo día tenga la eternidad y se hace compañía mi triste soledad. Siempre tenga vida, mi canto te dirá.